cuerpo de la patria. Forma de tango, piel de fiorito, dientes al sol si hay picadito, pelo en sortija, vivo rulo negro, nariz pecadora, lengua picante, la boca feliz en el 81, no tiembla, late, cerebro de colores y gambetas, el dedo índice que indica el camino, el dedo fuck you que señala el poder, duendes del 86, cadera de conejos y galeras, el taco, la rabona, la pisada, empeine de oro, varita mágica, la línea blanca, la mirada que se escapa, mano a mano con la vida, abrazo partido con la coca, la mano de Dios, la pierna zurda endemoniada, codo a codo con el sur napolitano, el pecho a las balas, el agua al cuello, la cintura endieguecida, engañadora, la panza creciente, maradoniana, el tobillo inflamado de Italia 90, el dedo negro de Italia 90, la boca sucia de Italia 90, los ojos desorbitados del gol a Grecia, oído absoluto a aquel grito del Cani, los pulmones contra Nigeria, nunca de rodillas, el equipo al hombro, muñeca capitana, puño apretado, gritos desaforados, albicelestes, el llanto de todes, lágrimas de nene y de cocodrilo, el pis del antidoping, la sangre derramada, pero nunca negociada, ni olvido ni perdón a las tortugas que se escapan, el culo contra Brasil, los huevos de siempre, el que la chupen, los goles gemelos, tendinitis, huesos duros, contracturas, contracaras, cuádriceps esculpidos, isquiotibiales de goma, aductores de almíbar, las piernas que le cortaron, el alma desgarrada, alas de barrilete cósmico y pies de barro, el más grande de la tierra, ombligo del mundo, todos los juegos, el fuego, luz del alba, esperanzas de agua, la pelota siempre atada, no se mancha, los sueños de negro, el corazón del pueblo.